dejado como me conformo yo. Es imposible que me aguante yo callado del amor que me ha dejado como me conformo yo. Yo tengo una Marta que fue mi amor primero, ay, pero le encanta, buscó su compañero. Yo tuve una Ana, decía que me quería, ella me adoraba y era pura poesía. Yo tenía una Ana, decía que me quería, ella me adoraba y era pura.